deja solo ese cuernito negro que me dejó aquel día el ex-uno. Te llevo en el alma, no te olvido, sabes, siempre te recordaremos mucho. Soy el hijo menor del señor, pa' que se grabe, no se lo repito mucho. Navojo a mi infancia, pero Sonora es mi casa, la chela, las filas, saludos. Para mi padre un abrazo, de veras te extraño, sigue firme la bandera, pronto te volveré a ver. En la NM reclutado por gabachos, a que alarme le ajerré. Prieto vereta con las cachas de medusa, pa' que de lejitos me relampagué. Saludos para el X1, no me olvido, para siempre sigue firme en el ayer. Uno pa' Navojo, compadre. Arriba Sonora. Puntería no falla, tiro balaya en la sierra, los fletes no faltan ni uno. Siempre acompañado, rodeado del equipazo táctico, siempre anda al uno. No le busque mucho que tengo corta la mecha, tomen su distancia, abusos. Lo que he generado ha sido porque he batallado, yo solo me trago al mundo. Suene la banda y que no falten las blindadas, los Camaros son mis gustos. También las zapapas, los tostones R15, no me deja solo ni uno. Para mi padre un abrazo, de veras te extraño, sigue firme la bandera, pronto te volveré a ver. En la NM reclutado por gabachos, a que alarme le ajerré. Prieto vereta con las cachas de medusa, pa' que de lejitos me relampagué. Saludos para el X1, no me olvido, para siempre sigue firme en el ayer.